felicitarte y alentarlas a ambas por este maravilloso lugar que está recién instalado aquí. Gracias. En División Capital Santa Lucía, recién llegadas de Pocito, ¿verdad? Sí, así es. Sí, no, encantada de estar aquí. La gente nos ha dado la bienvenida, es muy agradable, son muy agradables aquí. Nos han recibido muy bien. Bueno, así que muy contentas de estar. Bueno, este rincón natural que lleva, sin dudas, a crear conciencia que podemos sentirnos mejor tomando cosas naturales. Yo nombré el jengibre por decirte, que probé en tomar el mate con jengibre y me encantó. ¿Viste? Queda riquísimo. Sí. No, y tiene tantas propiedades. En general todo lo suyo. Lo que pasa es que uno no termina de conocerlo. Pero, no sé, cada uno tiene varias aplicaciones y lo que hay que tener, como siempre les digo, es constancia, ¿no? Para lo que sea, o sea, si querés bajar de peso, a veces queremos que el yuyo funcione también. Si no lo tomo, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso es lo principal. Bueno, y vamos a ir por parte. A ver, yo nombré algo que es... clave en esta época del año. Venimos de las vacaciones, decimos, che, empieza el año, porque ya con los chicos que empiecen las clases es como que la actividad que faltaba y hay que empezar la dieta. ¿Qué podemos hacer para aquellas mujeres que están haciendo una dieta y se puede sumar algún yuyito, porque todo esto es natural lo que hay allí, que me ayude a la dieta que estoy haciendo o al ejercicio? Sí. Hay una mezcla que anda muy bien, es fucus, hisopo, rubio, cola de caballo y en el caso de que seas un poco seca de vientre, el zen. Hay que tomar 1 litro por día como mínimo, si vos podés y querés tomás más, pero tomando 1 litro te ayuda a bajar, sobre todo a, son quemadores de grasa los primeros 3 que nombré. Bien, a ver, anoten, sí. Gente, anoten o se van directamente a Rincón Natural a comprarlos, ahí le van a decir. Está muy bien. Y después, bueno, tenemos otro, por ejemplo, el café verde, así en granos. Uh-huh. También se prepara en té y ese te ayuda con la ansiedad. Bien. Así que, no estés tan ansiosa, ¿viste? Que a veces a media mañana uno se muere por comer algo. Sí. O qué sé yo, varias veces al día. Tomando el té que se hace con el café verde, te baja, te quita la ansiedad. Entonces también tenés que tomar por lo menos 1 litro al día. Perfecto. Generalmente se toma una tacita en esas horas donde hace falta. Maravilloso. En esos momentos que hace falta, ahí uno toma la donde ataca la ansiedad, como vos dijiste, hay momentos al día. ¿Viste? Sí. Que son así entre comidas. Ese también anda muy bien. Después que vos lo nombraste, el jengibre. Sí. Que también viene en polvo, también ese es algo picantón, es un poquito fuerte, pero si se logra tomar es todos los días también una tacita en las mañanas en ayunas y andan muy bien porque son quemadores grasos, sobre todo el abdominal. Ajá, el jengibre, qué bueno. Se hace con una cucharadita del polvo, se exprime en medio limón y se le agrega el agua hirviendo, se deja reposar un rato y bueno, eso se toma así en ayunas. Bien. También buenísimo. Y estaba... tenemos té verde, té rojo, y bueno... Maravilloso. Otros más. Mirá, Silvana, iba a mencionar que la cúrcuma también es para la inflamación, puede ser, entre tantos beneficios, ¿no? Sí. Es muy buen digestivo, pero además disminuye la inflamación. Es también, viste, como el té de manzanilla. Después. Ajá. De almuerzo, sí. Es desinflamatorio, entonces evitas, bueno, gases y demás cosas. Perfecto. La cúrcuma, por eso es bueno agregársela en las comidas, sobre todo, que se utiliza mucho como condimento, mezclado con, bueno, arroz, estofado, con todo lo que se le puede agregar, porque tiene un sabor muy rico. Me encantó. Es muy agradable. Sí, y como te decía, por ahí tanto la cúrcuma como el jengibre, yo los uso cuando preparo sopa o por ahí a los fideos también, ¿verdad? Sí, como sí, una especia, y queda riquísimo. Es que en realidad son especias, bien. Claro, lo que pasa es que tienen tantas aplicaciones, sí, que uno cree que es nada más que es un condimento, muchísimas aplicaciones. Y bueno, el jengibre le da un sabor riquísimo a las comidas, por lo mismo que es así un poco picantón, pero muy fresco a veces, es muy agradable. Bien. Es cuestión de probarlo una vez y ya después le acostumbras a él. Me encantó, me encantó. Bueno, eso, chicas, para ustedes, que chicas y chicos que están buscando desinflamarse, porque hay más coquetos que coquetas también, ¿eh? Sí, se acercan los caballeros, los muchachos también. No, es cierto. No, es que hoy en día todos, tanto uno como otro, se preocupan por verse mejor y por sentirse mejor. Eso, exacto. Y a vos te pasa como nos pasa a todos, si nos sentimos inflamados, molestos de la panza, empieza a bajarnos la energía y por lo tanto el rendimiento en el trabajo o en la misma familia. A veces vamos a estar irascibles, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Bueno, y para cuando estás así con la energía, es buena el consumo de maca. Ah, mirá vos, la malta. Es de energizante, maca. Ah, la maca. Maca. Sí, un energizante natural. Es energizante natural, aparte que previene osteoporosis, diabetes, colesterol. Cuando estás muy estresada, sobre todo en esos momentos, es increíble lo bien que te hace sentir. Tiene muchas aplicaciones. Vos mirás o buscás en Google y te sale una serie de cosas que es increíble para lo que te puede ayudar, porque aparte son antioxidantes, en la época que, por ejemplo, la mujer entra en la menopausia, te ayuda muchísimo. Aparte que viene bárbaro, porque yo lo decía en privado, lo hemos charlado en privado con vos, medio como que la gente vino de las vacaciones y ya vino cansada, porque se estresó, porque el tránsito, porque quizás no descansó lo suficiente, disfrutó, pero bueno, viene con el tiempo justo para arrancar en el trabajo y necesita algo que la energice. Qué mejor que comprarse, claro, con esto que es natural, este empujoncito. Es natural, aparte que es económico y sobre todo que es fácil de tomar. Se consume, son 3 gramos diarios que se consumen en ayunas, o sea, con el desayuno mejor. Y solamente eso, se disuelve un poquito lo que estés tomando, jugo, té, café, o simplemente en agua, se disuelve esa cucharadita de café, que son 3 gramos. Perfecto. Y con eso andás todo el día, es hermosa, realmente. Un avión. Es algo muy exacto. Un avión va a ser, no una persona, va a ser una luz. Me encantó. Y mira, lo lindo que reaccionas, o sea, la empezás a tomar y ya a los 2-3 días vas a sentir la diferencia, vas a sentirte muchísimo mejor. Andrea de Capital me dice: Silvia, pregúntale a Silvana si hay algo natural para ayudarme en la memoria, porque no quiero tomar pastillas. Sí. Está el ginkgo biloba. Ah, ginkgo biloba. El biloba es muy, muy bueno para la memoria, porque te activa la circulación del cerebro, entonces es como que empieza a trabajar mejor la cabeza de uno. Perfecto. Se activa. Sí, el curso Vilobas, muy, muy bueno. Bien, bueno, eso para la memoria. Ya el tema del dormir, que ese es otro que me habían dicho, no te olvides, Silvia, de preguntarles, porque hay gente que obviamente tiene su medicación para dormir y ya es persona mayor, pero sí, aquellos que trabajan y que son jóvenes y que dicen, yo no quiero llegar a tomar pastillas y a veces me paso de vuelta, ¿qué aconsejás entre los yuyitos para bajar el cambio? Bueno, la pasionaria es muy buena para bajar un cambio. Ajá. Bueno, ella realmente te baja. Y después está, por ejemplo, la melisa, que ya es para dormir. Perfecto. Y eso es por la pasionaria anda muy bien. ¿Es aconsejable, obviamente, no tomarlo en la mañana o sí? En la noche hay que tomarlo, sí, a eso. No, exacto. Después de almorzar, no sé si en el caso de que puedan dormir un rato de siesta. Bien. Y si no, ya directamente sí, en la tarde-noche. Como para ya ir preparando el cuerpo para dormir, para que se relaje y se duerma. Claro, claro, claro. Sobre todo eso, porque ya logrando la relajación creo que se puede llegar a dormir, salvo en casos que realmente no concilien el sueño con mucha facilidad, ¿no? Exacto, a veces el estrés hace eso. Así es que, bueno, quedaron con los nombres, ¿eh? Si estamos faltos de energía, la maca. ¿Querés desinflamarte el jengibre ahí en el termo para tomar mate? Y si no, bueno, estas mezclas que me decías, la cola de caballo, ¿qué más? Fungus, marrubio, hisopo, cola de caballo y zen. Perfecto. Que es muy suave, porque el zen es para mover el intestino. Perfecto. Y eso es lo que ayuda también a bajar el peso, ¿no? Mantener el intestino limpio. Es verdad, y claro. Poder orinar bien. Tal cual, sí, sí, sí, que a veces tiene que ver eso, el no, que el intestino esté ahí medio quietito, ¿verdad? Exacto, no, es que es cierto, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Se absorbe más. Bueno. Yo creo que con esto ya tienen tarea para acercarse a Rincón Natural y conocerlas personalmente y comprarles allí esto que es maravilloso para mantenernos mejor y más despiertos o más tranquilos, depende de lo que estén necesitando en casa, ¿verdad? Exacto, sí, es cierto. Te agradezco muchísimo, Silvana. Así que cuando quieran los espero por acá, ¿no? Yo soy la agradecida. Un beso muy grande y muchísimas gracias. Que sigan los éxitos, que vendan muchísimo. Ahí hemos compartido para recordar la dirección a la gente, ya lo hemos puesto y cerramos obviamente con la dirección, pero que sepan que ahora están allí en Libertador y Avenida Argentina, están a un paso, hay fácil estacionamiento y se sacan las dudas de lo que quieran y estén necesitando, ¿verdad? Exacto. Vengan, pregunten todo lo que quieran, que no molestan para nada, al contrario. Para lo que necesito. Me van a decir a mí que fui por de 10 minutos, que iba de pasada y me quedé como 45, ¿cierto? Me encantó. Una visita muy, muy agradable, ¿no? Ahora, encantada. Ahora vuelvo esta semana, gracias. Bueno, cuando quieras esperamos. Un beso grande. Un beso grande, gracias. Gracias por todo. Bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. Ahí estamos con Silvana, ella.